la verdad. Por siempre junto a ti, yo seré tu realidad. Aunque nos nieguen el derecho a la verdad, por siempre junto a ti, yo seré tu realidad. Y al final, ¿qué culpa tengo si el amor no lo encontré? Y fuiste tú la que le diste la razón a mi existir. Compréndanme, no me nieguen que la quiera, que la lleve a mi lado, no me nieguen por favor. Compréndanme, no me nieguen que la quiera, que la lleve a mi lado, no me nieguen por favor. Cruzaré montañas y caminos por amor, solo con la carga que me quieran destruir. Ámame, ámame, ámame, por siempre, amor. Ámame, ámame, ámame, ámame, por siempre. Tengo si el amor no lo encontré y fuiste tú la que le diste la razón a mi existir. Compréndanme, no me nieguen que la lleve a mi lado, no me nieguen por favor. Compréndanme, no me nieguen que la lleve a mi lado, no me nieguen por favor. Caminos por amor, solo con la carga que me quieran destruir. Ámame, ámame, ámame, por siempre, amor. Ámame, ámame, ámame, ámame, por siempre, amor. Por amor, solo con la carga que me quieran destruir.